Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber que siempre, siempre, siempre, siempre vas a perder. Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre te va a doler. Siempre, siempre, siempre, siempre. Ella baila sobre mi espalda para que despierte. Ya no sueña tan profundo y aprieta los dientes. Ella deja discos en casa para estar presente. Ella daba por seguro que estaría siempre. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber que siempre, siempre, siempre, siempre vas a perder. Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre, siempre te va a doler. Siempre, siempre, siempre, siempre. Navegantes con Ángel J. Así es, señores navegantes, con Ángel J, el espacio hecho para todos ustedes para que tengan la oportunidad de disfrutar de lo mejor de la música y los artistas, por supuesto, del momento. Ya son las 10:41 y estamos a través de las www.cautivaradio.com, pero también a través de la Dial aquí en Madrid, a través de la 91.9 del FM. Señores, ya estamos a jueves, ya estamos cerquita del fin de semana. Para muchos hoy inicia justamente el fin de semana, este fin de semana, el segundo de este mes de febrero. Ya estamos a 6 de febrero y el reloj marca las 10:41. Señores, la invitación para todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 y también a que te comuniques conmigo y participes, por supuesto, de este espacio que está hecho no solamente para que ustedes escuchen lo mejor de la música, sino además para que ustedes opinen sobre los programas o nos cuenten algo sobre sus vidas o, por qué no, manden un saludito a esa persona especial que supuestamente o seguramente, más bien, está escuchando también Navegantes junto a ti. Procuramos en Navegantes ponerle la mejor música, las canciones del momento, esas canciones que te enamoran, que te transportan, que te llevan a ese buen momento en la historia y que recuerdas quizás un buen amor o una gran amistad.

no me lo niegues. Yo sé lo que sientes, yeah. Yo sé lo que sientes, no te hagas la difícil. Yo sé lo que sientes, yeah. Yo sé lo que sientes, no te hagas la difícil. Yo sé lo que sientes. Corten. Y llegó el momento de las buenas recomendaciones, señores, porque ustedes tienen que tener la mejor información, pero también las mejores recomendaciones a través de la 91.9 del FM. Y la invitación es para todos ustedes si quieren viajar, ya sea dentro o fuera de España, ir a visitar a tus familiares o traerlos a que te visiten a ti. Les tengo la agencia de viajes, señores, que hace posible que tus viajes sean fáciles y seguros. Y les estoy hablando de nuestro patrocinador oficial, por supuesto, de Cautiva Tours, la agencia de viajes que no solamente te brinda un completo y detallado producto como tal o billetes, además muy económicos, sino que además te da una completa asesoría para que tengas en cuenta a la hora de viajar, o mejor dicho, todo lo que un viajero debe tener en cuenta a la hora de viajar, te lo informan todas las personas que están ahí trabajando en Cautiva Tours, en sus dos sedes, la que tenemos aquí en la capital, en Madrid, directamente en la calle Ascao 58, y por supuesto también la que tenemos en la ciudad de Valencia, en la zona Finca Roja, pero ese sector está justamente la oficina de Valencia de Cautiva Tours, así que la invitación es para que te comuniques al 919-290-367. Ese es el número que debes marcar para pedir tu cotización o tu consulta frente a tu viaje, o también puedes comunicarte al 662-147-904. Viajes Cautiva Tours es la agencia de viajes que lo hace fácil y seguro. Señores, hay muchos temas que trataré en el día de hoy. Hay muchas cosas que me están rondando la cabeza y que quiero hacerlos parte de ustedes de ese proceso. Vamos a escuchar una buena canción. Llega Manuel Carrasco con Qué Bonito Es, esta buena letra. Y inmediatamente regresamos con más de Navegantes y, por supuesto, todos los temas que traje para ponerlos sobre la mesa y que ustedes también den su opinión frente a ellos. Vamos a escuchar, como ya les dijo o ya les he dicho, a Manuel Carrasco, que llega con esta canción. Qué bonito es, y los invito a que todos ustedes vean y sientan así este momento como un momento muy bonito para que todos ustedes lo disfruten en compañía de Ángel J a través de la 91.9 del FM. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Te juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero

Señores, yo sé que para muchos de ustedes el dinero es muy tentador, para no decir que para la mayoría de nosotros es tentador el dinero, y hay muchas cosas que somos capaces de hacer por una buena suma de dinero. Sin embargo, una de las hechos o una de las historias más vistas en redes sociales tiene que ver con una buena recompensa que están ofreciendo, pero a pesar de eso, que no hay ninguna persona que se le mida hacer el trabajo o la función que se le está indicando. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? Hay plata de por medio, hay dinero de por medio. Yo sé que hay gente que es capaz hasta de venderle el alma, ya ustedes saben a quién, con tal de tener dinero. Pero ¿qué es lo que están ofreciendo o qué es lo que hay que hacer a cambio de este dinero, que en estos momentos todavía no hay ningún candidato para hacerlo? Bueno, señores, no es para nada difícil. Justamente lo que necesitamos o lo que se necesita en este concurso para que te ganes una buena suma de dinero es ayudar a un cocodrilo de unos pequeños 4 metros de largo que se encuentra en mal estado en estos momentos por tener atascado en su cuello un neumático. A pesar de que también sé que hay muchas personas que más allá que del dinero lo harían por ayudar justamente a este animal y porque, bueno, transcurran con normalidad el resto de sus días, les cuento, señores, que esta convocatoria no ha tenido ni un solo participante. Nadie se ha atrevido a ni siquiera preguntar cuánto sería el monto que pagarían por esta hazaña y cómo sería el proceso, obviamente, para quitarle el neumático a este pequeñito reptil que lo tiene atascado en su cuello. Les cuento, señores, que las autoridades ofrecieron un premio inicialmente en dinero a quienes fuera lo suficientemente valiente para quitarle esta llanta que les he dicho que tiene el animal en su cuello. Sin embargo, como también ya les he indicado, las autoridades en esto, que es una ciudad indonesia, tiene por nombre Sulawesi, dijeron que definitivamente ningún aspirante se presentó para asumir el desafío de quitarle el neumático de moto justamente que tiene atascado en su cuello este cocodrilo de aproximadamente unos 13 pies de largo. Este concurso, señores, se lanzó el pasado mes de enero, pero volvió a los titulares hace unos días cuando se ofreció una mayor recompensa económica. La agencia, señores, les cuento, de conservación local entregó pocos detalles sobre el premio o cómo se podría realizar la peligrosa tarea, pero su jefe dijo, justamente el jefe del conservatorio local, que el dinero iba a salir directamente de su bolsillo. Los conservacionistas que temen por la vida de este cocodrilo realmente lamentan que no haya nadie dispuesto a asumir este reto. Sin embargo, señores, si ustedes lamentan tanto, ¿por qué no toman ustedes la vocería o toman la batuta en este caso y son ustedes los que les quita o los quienes le quitan más bien ese neumático al cocodrilo? Les cuento, señores, que muchos cocodrilos, en este caso, que han estado en la situación que se encuentra este, se ha o lo han estrangulado a lo largo de la historia al momento de intentar quitarle el neumático. Supongo que utilizarían maquinarias que al final lo que hacen es asfixiarlo y quitarle la respiración. Justamente por eso no se quiere que pase lo mismo con este cocodrilo. Y si tú que nos estás escuchando eres tan valiente como para quitarle este neumático del cuello al cocodrilo, señores, te pagan incluso el billete para que vayas a Indonesia. Les cuento, señores, que el concurso, las autoridades dijeron que un equipo del Ministerio del Medio Ambiente redoblarán los esfuerzos para liberar al cocodrilo de su dominio, por supuesto, del caucho. Y Así que señores, este concurso está abierto para que todos ustedes o las personas que se crean lo suficientemente valientes como para ir a abrazar el cocodrilo y quitarle ese neumático de motos que tiene en el cuello, pues ahí están. Entren ya mismo a nuestro Facebook, en nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 o también a través de nuestro Instagram, y por ahí le estaremos dando las pautas de este concurso que pinta muy bien porque hay una muy buena recompensa. Yo sé que muchos de las personas, de los navegantes que están aquí conmigo a través de la 91.9, son lo suficientemente valientes como para asumir este reto. Ahí teníamos una de las noticias más vistas y más trinadas, por supuesto, en redes sociales, ya que se ha lanzado este concurso en dos ocasiones en el mes pasado de enero, y se ha duplicado, o mejor dicho, se ha reforzado la recompensa que van a pagar, y todavía no hay ningún valiente que se le mida justamente a, en este caso, quitarle este neumático que tiene este reptil en su cuello. Señores, así que ya les he dicho, llámenme incluso si quieren. Ustedes se creen lo suficientemente valientes como para acceder a este concurso y por supuesto quitarle el neumático que tiene este cocodrilo en su cuello. Señores, los invito a que me llamen y yo con gusto les hago, como les diría, les hago el puente para que puedan ustedes quitarle este neumático que tiene en el cuello este cocodrilo. Recuerda que nuestra línea es el 681-688-654. Esa es nuestra línea para que te comuniques con nosotros y participes de este programa y, por supuesto, participes también de este concurso. Son las 11:41 y llega Carlos Vives junto a los chicos de Shocky Town a las noches de Navegantes. Y ahí, Carlos Vives. Como agua fresca ha llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé. Dilo, Charlie. Me enloquece tu piel, que te deje querer. Más cerquita me tiene temblando. Oh, oh, oh. Y el corazón se acelera. Estoy dispuesta a entregarlo todo. El sol en primavera, contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Y como muestra de mi amor, te bajaré a la luna. Que me quieras como lo hago yo, será mi mayor fortuna. Hace tiempo no sentí así mi corazón. Eres la bendición que Dios puso en mi camino. Oye, y el corazón se acelera. Estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras. Tú pon el ritmo y yo me acomodo. Tú sabes conmigo cómo es el marín. Y que nos fuimos pa' la playa bien suave, mezclando los cuerpos con la clave. Ya, ya, ya, tú lo sabes. Que cuando estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave. Ahora abrí tu corazón que estás pidiendo pita. Este yengere, y el corazón se acelera.

Yo supongo que a muchos de ustedes les gusta, más que todo a las chicas, que son las que se sienten más protegidas que con tu paraguas o con el paraguas del chico que le gusta o de la persona que le gusta, paren la lluvia. Por lo menos no dejen de que se mojen. Y es justamente una de las frases que nos trae Beatriz Luengo en esta canción junto a los chicos de Rake. Una canción realmente muy emotiva y donde se deja ver la calidad vocal de estos dos artistas, Jesús de Rake y por supuesto de nuestra queridísima Beatriz Luengo. Así que señores, si ustedes quieren encontrar esa otra persona que es capaz de dar su paraguas para taparte a ti de la lluvia, por supuesto tienes que tener en cuenta varios aspectos, pero el más importante es ser auténtico. Recuerda que la persona que va a ceder su paraguas por ti es una persona que se va a enamorar de ti por cómo tú eres o por quién tú eres, no por lo que tú quieras mostrar al mundo. Así que la autenticidad es fundamental y lo mejor de toda esta historia es que eso se nota. La gente o las personas identificamos cuando una persona es auténtica y cuando una persona realmente está fingiendo o está posando justamente para encajar o para caer bien. Ahí estábamos dándole entonces esas recomendaciones o esa pequeña recomendación para todos ustedes si están interesados en encontrar esa persona que es capaz de poner su paraguas o de ceder su paraguas para evitar que te mojes. Son las 11:29 y estamos hablando de la buena música y también de los mejores artistas. Recuerdan que los artistas del momento los encuentras a través de la mejor alternativa radial, a través de la 91.9 de Cautiva Radio. Y aprovecho este espacio también para mandarle un saludito a todos ustedes que se encuentran ahí conectadísimos a través de la www.cautivaradio.com. Están en varios lugares del mundo. Aprovecho para saludar a toda la gente que está desde Colombia, por supuesto a nuestros amigos en Buenos Aires, en Argentina, por supuesto para ti un gran abrazo y también a nuestra querida amiga que se encuentra en estos momentos en Miami Beach, exactamente en la ciudad de Miami y también está conectada a través de las www.cautivaradio.com. Señores, vamos con lo mejor de la música. Son las 11:30. Ya nos separan exactamente 30 minutos para que el calendario pase a este 7 de este mes de febrero. Y por supuesto, lleguemos al final de Navegantes e incluso el de esta semana para Navegantes. Recuerda que nuestra cita es de lunes a jueves, desde las 10 hasta las 00. Vamos con esta buena canción que hace... Neil Molinares es el nombre de este artista. Tiene una canción fabulosa que me encanta. Realmente se llama El Soldadito de Hierro. Lo vamos a escuchar a través de la 91.9 del FM, la radio que está seduciendo tus sentidos, por supuesto, Cautiva Radio. Pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla, con miedo temblando dispara. Y no quiero despedirme de estos años, que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos, no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor,

Señores, ya son las 11:43 de la noche. Me encontraron un poco riéndome porque yo no creo que ustedes en algún momento han visto este meme o esta información cuando dice que el chico la primera vez llévala a la piscina. Cuando vemos estas transformaciones brutales que se hacen algunas mujeres con el maquillaje, que definitivamente son A y terminan siendo B. Así que me da mucha risa porque acabo de ver un video donde sale un chico que es calvo justamente y va a una peluquería en donde le hacen, según lo que estuve leyendo, se llama como un... es una peluca, pero tiene otro nombre. Es como una peluca que le pegan en el cráneo, en la parte que no tiene pelos, que no tiene cabello en este caso, en donde tiene la alopecia. Y queda prácticamente, o sea, queda totalmente real. Y me da risa porque justamente las chicas también decían: chicas, entonces en la primera cita llévalo a la piscina, porque ajá, ya estamos en igualdad de condiciones. Ya uno no sabe realmente qué es real, quién es real, qué nos están engañando, qué están fingiendo. Pero bueno, a la final cada quien se vale de sus trucos para verse mejor cada día, para sentirse bien consigo mismo. Y este chico realmente, bueno, le quedó muy bien la prótesis capilar. Ese es el nombre que aparecía, prótesis capilar. Así que si tú tienes algún problema de alopecia y quieres tener pelo, o por lo menos lucir con una melena, ya sea para un evento o para unas fotografías, pues te recomiendo que busques en internet esto que te estoy indicando. Se llama prótesis capilar y la verdad es que queda muy bien, queda incluso en el pelo, si te lo halan o algo, pues queda totalmente pegado y sellado. Así que ahí tienen las buenas recomendaciones, pero me parece muy chistoso y muy prudente también, y por supuesto válido, que si a las chicas que se maquillan mucho hay que llevarlas a la primera cita a la piscina, pues a los hombres que usan esta prótesis capilar, pues también, para ver exactamente entonces quién queda perdiendo, quién sale perdiendo en esa primera cita. Señores, 11:43 y seguimos con lo mejor de la buena música a través de la mejor, a través de la 91.9 del FM, la nueva alternativa radial que llega a las noches de Madrid o a los hogares del mundo, porque realmente nos escuchan en muchos lugares en donde todavía es de día, pero en estos momentos en España ya estamos sobre las 11:46 de la noche, así que llegó justamente para traerte lo mejor de la buena música y lo mejor también de los grandes artistas del momento, como estos artistas que vienen a continuación directamente desde México para deleitarnos con sus buenos éxitos, pero también con sus grandes voces. Te confieso, es la canción que escuchamos en la voz de Camila. Si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero, que te quiero hablar de frente. Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos, mentirte. Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme, que la idea de cruzar el límite es irresistible. Lo digo aunque en el fondo pudiera arrepentirme. Te confieso, es demasiado descubrirme secuestrado. Voy a arriesgarlo todo. De cualquier manera, estar sin ti es estar siempre perdiendo. Lo que grita este silencio adentro me está consumiendo. Tú dime si estoy solo o también lo estás sintiendo.

hacerme. Nunca el pecado resultó tan excitante. La vida nunca se detiene ante tus pies. El equilibrio que una vez eché de menos me espera en un tablero de ajedrez. Busqué mil formas diferentes, mil formas y otras de olvidarte, pero ninguna me encontré. No supe desobedecerme. Busqué mil formas diferentes, en todas te puse delante, pero en ninguna descansé. No supe desobedecerme, oh, supe desobedecerme. Diferentes, mil formas y otras de olvidarte, pero ninguna te encontré. No supe desobedecerme, oh, no. Mil formas de olvidarte, mil formas y nunca encontré. No supe desobedecerme. Obedecerme. Señores, y con esta doble dosis de las colaboraciones de Kany García, en el primer lugar encontrábamos a Kany justamente con Tommy Torres y esta canción que invita a la amistad. Y en esta final la encontramos con también la linda Vanessa Martín, hablando un poco de sus sentimientos y del poder, justamente del poder femenino, y poder hablar de lo que sienten, cómo lo sienten y, por supuesto, cómo lo hacen sentir a los demás. Ya son las 11:57 y con esta doble dosis, digamos, de los duetos que ha hecho Kany García en estos últimos tiempos, los dejo a través de la 91.9. Recuerden que nuestra cita es puntual de lunes a jueves, desde las 10 hasta las 00, a través de la 91.9 y a través de las www.cautivaradio.com. Nuestra cita entonces vuelve a ser este próximo lunes, señores, así que un excelente fin de semana para todos ustedes. Que pasen bien, que pasen en familia, que disfruten del fin de semana que viene bastante bien, porque realmente tengo entendido que las temperaturas van a mejorar para este fin de semana. Así que a todos ustedes la invitación es a que disfruten del buen clima, de la buena compañía y, por supuesto, de la mejor música a través de la 91.9 del FM. Yo soy Ángel J y para mí, como siempre, un placer acompañarlos durante estas dos horas con lo mejor del pop en Navegantes con Ángel J. Nos escuchamos el lunes.